Se informa que la radio de Dios fue destruida por científica estadounidense. Julio 31, 2009. Por Sorcha Fali, como lo informa a sus suscriptores occidentales. Un más que interesante informe de las fuerzas especiales rusas, que está circulando en el Kremlin el día de hoy, señala que un dispositivo de comunicación interdimensional que los científicos rusos están llamando de broma Radio de Dios ha sido destruido en los Estados Unidos por una de las más destacadas expertas en el crecimiento avanzado del cristal, la DRA. Silvia O'Machen, que fue una de las coautoras del trabajo de investigación de gran influencia titulado Estructura del cristal de TM1030 de la termotoga marítima a la resolución de 2-3, revela detalles moleculares de su función de represor de la transcripción. Según este informe, que ha sido confirmado por las fuentes noticiosas occidentales, la DRA O'Machen fue arrestada por el FBI después de que se escabulló burlando la seguridad del laboratorio el 18 de julio y retiró 42 casetes, cada uno con 96 muestras de cristal de proteína, de los 3 contenedores criogénicos en la fuente de luz de radiación de sincrotrón de Stanford y que fueron encontradas derretidas sobre un escritorio 2 días después. La razón de la DRA O'Machen para la destrucción de lo que el FBI calcula fueron $500 de material de investigación, indica que ella esperaba revertir su mal karma, pues informan que escribió una confesión que dejó en su laboratorio en un pedazo de papel firmado como su alter ego X Black. Sin embargo, lo que aporta a este informe algo más que interés, es lo escalofriante de sus implicaciones para nuestro mundo. Es un anexo de Glavnoye Razvedivatelnoye Uprablenille, Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa / Directorado Principal de Inteligencia GRU, a este informe de las FSB que detalla, de hecho, que los Estados Unidos están muy probablemente ya en comunicación directa con entidades interdimensionales conocidas y que las instalaciones científicas de los Estados Unidos donde la DRA O'Machen estaba haciendo su investigación han estado a la vanguardia en el establecimiento de contacto con lo que actualmente conocemos como los dioses de nuestros remotos ancestros. El laboratorio del Departamento de Energía de los Estados Unidos donde la DRA O'Machen estaba haciendo su investigación se llama Laboratorio Nacional de Acelerador SLAC, cuya misión, señalan, es explorar la máxima estructura y dinámica de la materia y las propiedades de energía, espacio y tiempo, en las escalas más pequeña y más grande, pero que el GRU informa es, en realidad, uno de los proyectos más avanzados en el mundo para establecer contacto con otros planetas y dimensiones en lo que describen como velocidad taquión. El término velocidad taquión se refiere a la hipotética partícula subatómica que viaja más rápido que la velocidad de la luz, que fue propuesta por primera vez por una de las más grandiosas mentes del siglo XX, el físico teórico alemán, el Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld, y que, aunque no es muy conocido para los occidentales de hoy en día, fue el contribuyente principal para la aceptación del mundo de la teoría de la relatividad del Albert Einstein. El Sommerfeld sucedió al de Einstein como presidente de la Gesellschaft Physikalische Deutsche Sociedad Física Alemana en 1918, y fue uno de los fundadores del campo de la mecánica cuántica. Lo más interesante en observar sobre el Sommerfeld es que durante la Segunda Guerra Mundial, y aun cuando fue reconocido como el autor intelectual detrás de los muchos impactantes avances científicos del Imperio Alemán Nazi, los aliados occidentales junto con la Unión Soviética mantuvieron, a través de toda la guerra, una orden de no bombardear, no matar, que prohibía a sus fuerzas matar ni al Sommerfeld ni a ninguno de sus socios de investigación más cercanos. Lo más curioso del Sommerfeld es que aunque fue nominado 81 veces, mucho más que cualquier otro físico, para el premio Nobel, nunca recibió este honor. Pero, según el anexo del GRU, a este reporte, la razón para la negativa del comité del premio Nobel para no otorgarle jamás este honor al Sommerfeld se debió al temor que le tenía toda gran potencia sobre la Tierra. Y aquí es donde el informe se pone muy interesante, y como el Sommerfeld se enlaza con el acto de destrucción de la DRA O'Machen contra el Radio de Dios estadounidense, todo comenzó con un documento de investigación apenas notado escrito por la DRA Sommerfeld en 1923 titulado La teoría del arca de Tesla en el campo cuántico. Nikola Tesla, que es apenas conocido en el mundo occidental de hoy, es considerado como una de las más grandiosas mentes científicas que nuestro mundo haya conocido y se le acredita ser el padre de la electricidad, pues sin sus teorías e invenciones los muchos avances en este campo no hubieran sido posibles. Ahora bien, Tesla se vincula a este reporte con su invención de la radio y contrario a los libros escolares occidentales de hoy, que mienten a sus estudiantes al acreditarle esta invención al marqués Guglielmo Marconi, sin haber dicho jamás la verdad, aun cuando Tesla había señalado originalmente que al escuchar sobre la labor de Marconi, Marconi es un buen tipo. Déjenlo continuar. Él está usando 17 de mis patentes, A la larga lo demandó en una corte estadounidense ganando, a la postre, su demanda cuando en 1935, se falló que las patentes de Marconi eran inválidas, pero Tesla nunca recibió compensación pues murió unos cuantos meses después de que se fallara el caso en 1942 y después de lo cual el FBI confiscó todos sus documentos de investigación. Y en el documento de investigación de la DRA, Sommerfeld la teoría del arca de Tesla en el campo cuántico como lo había hecho previamente para la teoría especial de la relatividad de Einstein, examinó el reto de Tesla a la teoría de Einstein por lo que Tesla describió de qué manera la teoría dinámica de la gravedad desbarataría el cálculo de la curvatura del espacio y haría posible la comunicación interestelar e interdimensional a través del uso del taquión. Nota. Aunque la teoría de la gravedad de la dinámica de Tesla nunca fue publicada, una teoría similar que involucra a las ondas de la gravedad desarrollada a mediados de la década de los 1990 se usa en el estudio de la cosmología del plasma que explica las propiedades de la energía y la estructura del universo al estudiar los efectos electromagnéticos del plasma. Pero lo que es todavía más interesante en el documento de investigación del Dr. Sommerfeld sobre la teoría de Tesla fue esto. El señalamiento de Sommerfeld de que Tesla había llegado a sus conclusiones basado en la investigación de él, de Tesla, del arca del pacto que Tesla apuntó era un aparato de comunicación para hablar con Dios y cuyos misterios cuando fuesen revelados cambiarían por completo la historia y curso de la humanidad. Lo que llevó a Tesla a estas conclusiones, escribió el Dr. Sommerfeld, fue su determinación de que el arca del pacto fue construida de tal modo y con tales materiales que pudo haber sido diseñada solo para este propósito, y aquí está el porqué. Para que una radio sea capaz de recibir una señal, necesita tener lo que se llama un detector que actúe como una válvula de no retorno en el circuito lógico que Tesla inventó. Lo que Tesla descubrió entonces fue que el mejor detector que podría usar era un cristal, y que en los primeros días de la radio, el más popular era la forma cristalina de galena sulfito de plomo. Lo que Tesla entonces propuso al Dr. Sommerfeld fue que las tablas que contenían los 10 mandamientos, que según el Antiguo Testamento, estaban hechas de uno de los cristales más raros en la Tierra, llamado turquesa y que cuando se rodea de oro, es el conductor de electricidad mejor conocido para el hombre, hizo de este dispositivo un aparato de comunicación y el arma más poderosa del mundo. Tan poderosa que, de hecho, Tesla, en sus últimos años, al decidir no destruir la ciudad de Nueva York, lo describió como capaz de rebanar a la Tierra como manzana. Aquí es interesante notar que el Antiguo Testamento describe al Arca del Pacto como lo hace exactamente Tesla en sus escritos al Dr. Sommerfeld llamándolo un dispositivo de comunicación y un arma. Lo que es fascinante sobre la teoría de Tesla, como lo propuso al Dr. Sommerfeld, es que el raro cristal conocido como turquesa ha sido venerado por miles de años como el mineral de los dioses y fue extraído de minas por los antiguos egipcios en el monte Sinaí en la península del Sinaí, donde muchos creen fue el lugar donde el patriarca Moisés recibió las tablas de los 10 mandamientos de Dios que se le apareció en forma de zarza ardiente. Y más interesante es apuntar que Irán tiene los depósitos más grandes de turquesa que el mundo haya conocido y lo sigue Estados Unidos, cuyo pueblo, por todo el país, ha venerado desde hace mucho tiempo al misterioso poder de este cristal. Y con Irán ya cerca de completar una fuente de poder nuclear, se uniría entonces a Israel debido a su larga ocupación del Sinaí después de su guerra de 1967 con sus vecinos árabes y se presume la extracción de enormes cantidades de este cristal, y a los Estados Unidos para ser capaces, teóricamente, de construir una radio con Dios moderna, como Tesla lo había señalado en su teoría de que se requeriría una carga eléctrica tremendamente enorme con el fin de desatar las partículas comunicantes de taquión. Para el reconocimiento de la teoría de Tesla por parte del Dr. Sommerfeld, él estuvo bajo el escrutinio de los socialistas nacionales alemanes nazis, especialmente su mariscal del Reich Emanuel Goering, quien etiquetó al Dr. Sommerfeld como un judío blanco. Nota. Judío blanco era un término aplicado a los ciudadanos alemanes no judíos que los nazis creían apoyaban a los judíos, y en 1940 debido a la objeción de casi todo físico en el mundo, incluyendo a Alemania, sustituyó al Dr. Sommerfeld con un simpatizante de la desacreditada teoría de la física alemana física aria, llamado Wilhelm Müller. Sin embargo, los informes del GRU señalan que contrario a la historia establecida, el Dr. Sommerfeld quedó como parte vital del sistema científico nazi y fue el más altamente estimado de los científicos alemanes capturados a fines de la Segunda Guerra Mundial por parte de los Estados Unidos. Además hay que notar en el expediente del GRU sobre el Dr. Sommerfeld está la afirmación de que fue asesinado por los israelíes el 26 de abril de 1951, después de ser atropellado mientras caminaba con sus nietos en Múnich. Y, en donde la teoría original de Tesla sobre el verdadero propósito del Arca del Pacto, y la consiguiente revisión del Dr. Sommerfeld, y afirmación de la teoría de Tesla, se encuentran con la DRA o Machen y su destrucción de sus muestras de laboratorio que en realidad eran turquesas. Si vemos que la DRA o Machen es la científica más destacada del mundo sobre el desarrollo artificial de las estructuras cristalinas, siendo su principal área de experiencia la formación de la turquesa, y al usar su alter ego como seudónimo de X Black al describir sus actos destructivos, nos expone su verdadero motivo y su más grande temor. Porque el término X Black es uno de los términos más antiguos y sagrados para describir no al dios del arca del pacto, sino al ángel caído conocido como Lucifer. No está en nuestro conocimiento a qué dios o entidad interdimensional están buscando los estadounidenses, pero ante la advertencia de la DRA o Machen no solo debemos estar alarmados sino preparados. Lord J.